habla de hoy, de este lunes 4 de enero, 28 de máxima para el centro de la provincia de Buenos Aires. También habla de 27 de máxima para mañana, pero con lluvias y tormentas. Miércoles 28 de máxima y jueves 31 de máxima, de acuerdo al pronóstico del tiempo que tenemos en nuestro poder a esta hora de la mañana para el centro de la provincia de Buenos Aires. Recordamos, 21 grados la temperatura en la ciudad de Olavarría. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale para hablar de economía. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Jorge, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Muy bien, buen año para todos. Bueno, sí, ya estamos. En primer año, programa del año. Primer programa del año. Otro más. Otro más. Vamos por los 10. ¿Vamos a cumplir 10 este año? Este año cumplimos 10. No, no zafo del asado este año. No, ni por casualidad. La vengo verseando hace 10 años, una década hace. El día del aniversario, el 6 de noviembre, acuérdense, vamos a cumplir 10 años en el aire. Y ¿qué? Nos retiramos, y ya está. ¿Vos decís? Sí, 10 años, ya está. Bueno. Ya está, es mucho. Si no terminás como McDonald's, como Manolio, como Lalane, ¿viste? Diciendo, contando los años tipo preso, ¿viste? McDonald's que hace como 30 años está haciendo el programa, Lalane como 20 no sé cuánto, Manolio también como no sé cuántos años haciendo el programa, qué sé yo. Nosotros 10, ya está, Lalane te iba a decir, es male, ya está, ya fue. Ya fue, hacemos un programa de rock nacional el año que viene. Me gustó, Me gustó, bueno. me gustó. Bueno, ¿cómo arrancó el año, mi amigo? Con muchas noticias en materia económicas. A ver. Vamos a arrancar para hablar un poquito. A ver, tenemos un montón de noticias chiquitas. Vamos a hablarle primero al sector del campo. ¿Sí? Y dentro del sector del campo, el sector de la carne. Bueno, el primer impacto, allí estuve en Necochea, el primer impacto de la quita de las retenciones. Sí. ¿Sabe cuánto cuesta un choclo en la playa? A ver, ¿cuánto? 35 pesos. Un choclo a 35 pesos. Un choclo hervido. ¿Cómo va a cobrar 35 pesos? Valía 15 el verano pasado. Cambiamos rotundamente la columna. No, porque lo pensamos hablar. Vos sabés que hubo una noticia que disparó. Sí. El hecho de levantar el tubo y hacer algunas llamadas, sí, y todo lo demás. La Tota Santillán, sí, en una radio que le hacen una nota, dice que la temporada teatral de Mar del Plata viene muy mal, sí, y todo aquel que diga que viene muy bien está mintiendo. Está mintiendo, sí. ¿Sí? Sí. Es muy común eso de mentir que somos que van... Bueno, entonces, a ver, en Mar del Plata lo que vos tenés es que tenés la mayoría de las cámaras. Claro. Entonces vos tenés la cámara de restaurante, tenés la cámara de los teatros, tenés la cámara hotelera y todo lo demás. Bueno, sí, confirmamos algunas cosas al respecto. Es que primero, la estadía promedio no supera los 5 días. Exacto. No supera los 5 días en Mar del Plata, ¿eh? Sí. Y los restaurantes, por ejemplo, están preocupadísimos por la baja que han tenido con respecto a años anteriores, y lo que te comentan en otro, por ejemplo, en el sector inmobiliario, donde no hay 100% ni cerca de ocupación, lo que te dicen es, lo que estamos viendo es mucha heladerita en la playa. Y sí. Doy fe, ¿eh? Fuera de broma que ayer estuve en Necochea, me encontré con una tonelada de olavarrienses ayer, y muchos del fin de semana. Bueno, muchos no, todos del fin de semana los que me encontré. ¿Te acordás hace 2 meses atrás cuando decíamos, si tenías un poco de plata, salí corriendo y reservate algo afuera del país porque iban a devaluar? Sí. Y si no tenés mucha plata y te vas a veranear en la Argentina, no hagas nada, porque había que esperar a ver cómo venía la temporada. Sí. Yo me imagino que los precios en febrero, muchachos, va a tener una baja importante porque la temporada en nuestra costa viene muy baja. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de carne. A ver. Vos sabés que hasta el año 2009, la Argentina tenía un rol protagónico en el mercado mundial. Ese año se llegó a ubicarse como el cuarto mayor proveedor a nivel global. ¿Sí? Solamente quedando por debajo de Brasil, de Australia y Estados Unidos. A partir de ese entonces, cuando la inflación comenzó a elevarse, cuando Guillermo Moreno empezó a intervenir, digamos que primero cerró las exportaciones, luego intervino toda la cadena para inundar el mercado interno y forzar así los precios a las bajas, las consecuencias que hubo fueron casi inmediatas. Nosotros acá remarcábamos que, en primer lugar, la Argentina desapareció de los top 10 en el nivel mundial, si querés, de vendedores de carne. Inclusive fue superada por México y por Bielorrusia, Jorge. Yo me gustaría saber cuánta carne produce Bielorrusia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En el plano local, los efectos de intentar mantener los valores desacoplados de la tendencia mundial fueron mucho más profundos, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a las cosas que quedaron en el camino. En el camino se perdieron 12 millones de cabezas de ganado, 2009 hoy. Se cerraron 150 frigoríficos, se destruyeron más 16.000 empleos y, obviamente, cero inversión. Y los precios de los cortes, que habían quedado congelados durante algunos años, se terminaron disparando. Así las cosas, Argentina, que supo ser uno de los países a nivel mundial en materia de comercialización, hoy se encuentra en la insólita situación de no contar con suficiente ganado. ¿Con suficiente ganado para qué? Para abastecer lo interno y lo externo. ¿A dónde? O sea, ¿por qué empezamos a hablar de esto hoy? Porque esto lo venimos pensando de hace rato, esta columna la venimos armando hace rato, cuando desde el mismo gobierno, ¿qué fue lo que se dijo? Que si hay que importar carne de Uruguay para abastecer el mercado argentino, se va a importar carne de Uruguay. A ver, no sé si estamos tomando magnitud de lo que dijo el gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Le vamos a comprar carne a Uruguay? Estamos mal, muchacho. Sí, sí. Entonces ahí es donde empezamos a armar esta columna. El ministro Burjaile, que es el ministro de Agricultura, admitió que la promesa electoral de Cambiemos sobre la liberación de la exportación de la carne y la quita total de retenciones en el sector provocó o está provocando que los productores retengan producción, y esto está derivando en suba de precios en general. ¿Para qué? Para engordarlo. El mercado interno requiere un animal de entre 300 y 330 kilos y la demanda internacional pide arriba, te diría yo, de los 400 kilos, una gran diferencia. A ver, ¿cuántas veces hemos escuchado decir que al argentino le gusta el livianito, por decirlo de alguna forma, y cuando vos exportás el gordo, pero terriblemente gordo, el de 400, ¿sí? Entonces, tenemos cambio en el valor del dólar, tenemos el fin de las retenciones, muchos criadores se retiran del mercado del negocio doméstico y empiezan a apostarle a la exportación, con lo cual los precios terminan subiendo en la góndola. Y el impacto sobre los precios de venta al público no debe analizarse bajo la óptica de que las ventas al mundo compiten con la mesa del argentino, como en algún momento se quiso decir, sino más bien con un sinceramiento de precios, que es justamente una consecuencia de haber desacoplado las cotizaciones del mercado local con el mercado externo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Para que el bife argentino vuelva a formar parte de los principales jugadores del mundo, como ocurría hasta el 2009, y que el negocio de la exportación no genere tensión en el plano local, se va a requerir por lo menos 2 años de trabajo. Con lo cual, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Jorge, olvídate de la carne liviana, de la carne barata. ¿Sí? Sí, sí. No va a haber carne barata, va a estar en estos niveles y como mucho, un poco más. ¿Ok? Pero no va a bajar la carne, excepto por cuestiones estacionales. Nosotros otro día decíamos, bueno, ahora sí, tenemos que Entre Ríos y Corrientes está totalmente inundado, y para que no se le mueran los animales van a vender, es probable que baje la carne. Sí, pero olvídate estas cosas estacionales. Claro. En un mercado normal, hasta el precio no va a bajar. ¿Por qué? Porque no tenemos cabezas de ganado, hay que recomponer el stock. Y repito, unas palabras que por ahí pasaron medio desapercibidas, pero que hay que leerlas en la profundidad. Si no tenemos carne, y para solventar la mesa de los argentinos, le tenemos que comprar carne a Uruguay. Uruguay, miremos el mapa, fijémonos el tamaño que tiene Argentina y el tamaño que tiene Uruguay. Sí. Evidentemente, algo está mal. Sí. Algo está mal. Bueno, ¿seguimos? Dele nomás. Durante este fin de semana largo, porque fue verdaderamente largo. Recontra largo. Recontra largo. Podría seguir, ¿no? Sí, la verdad. El ministro de Economía, Prakay, anunció el fin del blanqueo de capitales. ¿Te acordás ese blanqueo que estaba vigente desde abril del 13? Sí. Ese que si vos traías plata te daban, una de las opciones era los Edim. Sí. ¿Te acordás? Bueno, Prakay lo terminó, ese blanqueo original del 13 se renovó 9 veces. En la conferencia de prensa lo dio junto a Alberto Abad. La realidad es que sí, que tenían en lo que dijeron tenían razón, fue un blanqueo que fracasó, fueron 2.595 millones los que ingresaron desde aquella fecha, uh-huh. muy poco para lo que es un blanqueo. Uh-huh. Ahora, ¿qué empezamos a sospechar nosotros? Uh-huh. Que se viene otro. Ah, está claro, o sea, ¿no? Sacaron el de Cristina y es en el propio. Me huele. Ajá. Me huele que se viene un blanqueo, tal vez de otra característica totalmente uh-huh. distintas. Sí, sí. ¿Sí? Pero me huele a un blanqueo y te diría no más de marzo. Ajá, mira vos. ¿Sí? Pero la realidad es que hoy, si hoy tenés plata que la hiciste en negra abajo del colchón, la querés sacar, olvídate, no podés hacer nada, no la podés blanquear, no hay ningún permiso, no hay nada. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Cómo venimos? Vamos bárbaro. Bueno. Estamos mal, pero vamos bien, dijo. Decía Carlos Saúl. Carlos Saúl. Perdón. El gobierno está desesperadamente haciendo llamado telefónico, se está tratando de convocar al acuerdo económico social. ¿Te acuerdas que en un momento hablamos del 15 de enero? Sí. Bueno, la realidad es, y vos recién lo decías en los titulares, que el gobierno no quiere aumentos salariales de 26%, por ahí, sí, 28. Más de eso no. Más de eso no. Bueno, acordate, Jorge, sonó, a ver, después de que lo dije al aire, la realidad es que tuvimos algún que otro llamado telefónico que nos criticaban un poco, nos decían muy duro, pero muchachos, lo insisto y lo repito, para que este modelo cierre, tenés que tener una devaluación de un porcentaje, uh-huh. un aumento de precios por debajo de eso y un aumento de salarios por debajo de eso. Uh-huh. Si no, el modelo no cierra. Y es ahí donde me gustaría ver cómo van a jugar los sindicatos, como decíamos la otra vez. Bien. ¿Sí? La realidad. A ver qué nivel de compromiso tiene, por ejemplo, Moyano y compañía, que antes de las elecciones se sacaban fotos y cantaban la marcha con, con Macri, digamos, ¿no? En ese contexto, donde yo te digo, el INDEC está jugando, Jorge. Sí, el INDEC. ¿Te acordás que primero estamos dijeron? Estamos en emergencia de estadística. No vamos a dar los números hasta dentro de 15 días. Sí. Después, no vamos a dar los números hasta mitad de enero. Ahora sacaron la emergencia y te dicen, no vamos a dar los números hasta nuevo aviso. Claro, claro. Hasta nuevo aviso. O sea, claro. Los otros, los que se fueron, usurparon el INDEC, lo destrozaron y esto lo eliminaron directamente. Pero la realidad, Jorge, pasa por decir, bueno, a ver, y aquellos contratos que de alguna u otra forma tenían pactado un aumento de precios por algún índice que da el INDEC, ya sea el índice de la construcción, sí. el índice de lo que sea, no me importa, el PBI, el de lo que es, el, no importa cuál. Hay muchos contratos de locales importantes, que se ajustan de acuerdo a índices de estas características. Claro, tal cual. Entonces, pues sí, y no te lo publico hasta nuevo aviso. Claro. Con lo cual, muchachos, lo tirábamos en una mesa y me huele a esto. Van a convocar el acuerdo, van a cerrar lo que van a ser los aumentos salariales por debajo de la devaluación y la inflación que hay, y luego van a dar los números reales. ¿Cuál es el número real? Si usted fuera sindicalista, no lo es, pero si usted fuera sindicalista, ¿cuál sería el número real como para sentarse a charlar con la patronal para un acuerdo salarial? La inflación del 2015 sí. va a cerrar en torno del 30%. Sí. Y la del 2016, por distintos motivos, no va a ser menos. Uh-huh. ¿Clarito? Sí. Y ahí tenés el piso para negociar. O sea, el piso es el 30%. Claro. Es así. Y el gobierno quiere 26. 26 de techo. 26 de techo, por supuesto. Va a estar duro, ¿eh? No, pero por eso lo venimos remarcando. Sí, va a estar y, duro. No, y te acordás cuando nosotros, y yo remarcaba los meses. Sí. Vos recién leías los titulares, Jorge. ¿Qué leías los titulares? Que el gobierno aceptaría acuerdos salariales por 3 meses. Sí. Bueno, olvídate de enero, febrero y marzo. Claro. Como mucho va a ser en marzo, para firmar, ¿para qué meses? Abril, mayo y junio. Claro. Ahora, enero, febrero y marzo. ¿Te acordás cuando nosotros acá decíamos, el primer trimestre va a ser duro, muchachos, el primer trimestre va a ser duro para los bolsillos? Sí. ¿Por qué? Porque tenés precisamente precios nuevos con una devaluación del 40% con salarios viejos. Exacto. Y ni miras de acuerdo hasta el mes de marzo. Bien. Otra cosa que se anunció también fue, se prorrogó hasta abril. Uh-huh. Esta es buena noticia si la sabemos usar, ¿eh? Se prorrogó hasta abril el reintegro del 5% del IVA para aquellos que usen la tarjeta de débito. ¿Sí? Cosa que todo el mundo medianamente sabemos, ¿sí? Uh-huh. Lo bueno es que se incluyó ahora, cosa que estaba excluida, el tema de combustible. Uh-huh. O sea, si vos ibas a llenar el tanque de nafta, cargabas el combustible. Ah, ¿se excluyó? No, se incluyó. Ah, se incluyó. Estaba fuera. Sí. Que no muchos sabían que el combustible estaba fuera. Sí. Entonces vos pagabas con la tarjeta de débito la compra de combustible, si iba a tener el reintegro del 5% del IVA, y no. Uh-huh. Pero el combustible estaba fuera. Uh-huh. Ahora se incluyó. Ahora Jorge guarda con la otra trampita. ¿Qué es lo que no se modificó? Uh-huh. El límite de los 1.000 pesos. Ajá. Es decir, que si vos gastaste 999, uh-huh, tenés el reintegro del 5% uh-huh del IVA de esa compra. Uh-huh. Si vos gastaste 1.001, no te reintegran nada. Uh-huh. Bien. Entonces, ese monto tengámoslo en cuenta. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, muchos, en realidad, creemos que comprando lo que sea, nos van a reintegrar el 5% del IVA, y algunos hasta sacan la cuenta, y la realidad es que en una compra superior a los 1.000 pesos, no tengo para nada, lo que sería la devolución del IVA. Bien. Bien. Y no hemos quedado sin tema, Jorge. Bueno, nos encontramos el miércoles, si le parece. La realidad sería esta, Jorge. A ver. ¿Sí? Vos fijate que la última semana del año, esta sería la primera semana del año completa. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué es lo que estamos esperando para estos días? Estamos esperando para estos días lo que yo llamaría la segunda tanda de medidas. Así que vamos a estar atentos. Por supuesto que el miércoles vamos a estar acá. Uh-huh. ¿Sí? Por supuesto que el miércoles vamos a estar acá. Pero estemos atentos. Uh-huh. Porque hasta ahora, como medida económica, ¿qué tuviste? La baja de las retenciones, sí, la quita del cepo que vino con la devaluación. Y nada más. Uh-huh. Y nosotros siempre hablamos de un paquete de medidas, de un programa. Que si no había un paquete, si no había un programa, esto no salía adelante. Uh-huh. Con lo cual, estamos esperando para estos días, donde ya muchos argentinos están de vacaciones, uh-huh, ese resto de medidas que falta. Bien, que falta, que sería, supongo, la quita de los subsidios a la energía y demás. Bueno, me diste pie, la verdad sí. me había olvidado ese tema. Sí. ¿Sí? Hola, Barriense. Uh-huh. Ojo con los números. Uh-huh. ¿Por qué? Porque empiezan a circular números y si nosotros tomábamos esos números nos vamos a entrar en un ataque de pánico. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Desde esta columna siempre hemos dicho, ¿va a haber quita los subsidios para que aumenten las tarifas energéticas? Sí, seguro. Sí. Que especialmente se va a dar, ¿dónde? En capital y conurbano. Uh-huh. Entonces, guarda que si nosotros vemos un canal de capital, escuchamos una radio capitalina, uh-huh, ¿sí? Vamos a ver números de aumento de tarifas de hasta el 500%, ¿eh? Sí, sí. ¿Escuchaste el número? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿eso va a pasar en Olavarría? No. Porque los subsidios que tenemos nosotros son muchos menos. Lo que sí tendríamos que estar esperando es aumento de tarifas del en torno al 40-50%, que ya es mucho también. Está bien. Bueno, seguimos pensando en el 30 de piso para negociar salarios. Es que yo, sinceramente, o sea, Jorge, así como está planteada la situación, así como está planteada, y te vuelvo a repetir, esto suena horrible, suena espantoso, y nos afecta a todos y a todos los que estamos acá y nos estamos mirando a la cara y estamos hablando de devaluación de un porcentaje, aumento de precios más abajo que ese porcentaje y aumento de salario más abajo que el aumento de precios. Bien. Si no, no cierra. Con lo cual, no va a superar, como mucho va a estar ahí el porcentaje de sueldos. De cajón. Bien, Gabriel, muchas gracias. Hasta el miércoles. Jorge, nos vemos el miércoles. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol.